Pies descalzos que marcháis tan veloces sin cesar, son los pies de la niñez, protegidos por maternal amor. En la entre voces de placer, de las manos al jugar, protegidos por maternal amor. Pero llega al fin y al mundo ya tiene que entrar. Nuestro deber, decirle de aquel que nos amó, que con sangre se tiñó, con la cruz que por nos con dolor cargó, mostró el amor de Dios. Ofrecen su maternidad.